place I long to be. If I had your world, I would give it away just to see the girls and play. Surely I would need a queen and a palace and everything, yeah. And now I am king and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston town. Kingston Town es la FM, la radio de los clásicos. Esta semana estuvo de cumpleaños Ali Campbell, el vocalista de la banda de reggae, una de las más populares en nuestro país. Aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya y voy hasta las 5 de la tarde, justo cuando Alejandro Villalobos llega con sus canciones para prender la fiesta. Música divertida, animada, apenas como para seguir desde la tarde. Voy arrancando yo y al final Villalobos entra a rematar con la Miniteca FM desde las 5 de la tarde. Eurythmics con Here Comes the Rain Again. Is it raining with you? So baby, FM, la radio de los clásicos. It's My Life de No Doubt en la FM, la radio de los clásicos. Muy atentos a lo que será la reunión de esta banda después de tantos años de no tocar juntos. Bueno, es que Gwen Stefani se encargó de hacer una carrera muy exitosa como solista. Los demás estuvieron allí como haciendo otras cosas, pero Coachella en los Estados Unidos será el escenario perfecto para volver a juntarlos. Seguimos con más clásicos. Esto no puede faltar, hablar de una tarde musical con Montoya en la FM sin hablar de Soda Stereo, es como si no hubiera venido a trabajar. Aquí está, Zoom, en camino los Enanitos Verdes. Que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. Aprovechar el final de La Muralla Verde. No todo era verde en la vida de los Enanitos Verdes, a propósito, pero voy a aprovechar el final de esta canción para recordarles que a las 5 de la tarde viene Alejandro Villalobos, que voy a estar aquí hasta las 5, porque a esa hora arranca la Miniteca FM. Seguimos con Aqua y Barbie Girl. Hiya, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie. FM, la radio de los clásicos, en el sábado, en la tarde, con ustedes y las mejores canciones, independientemente de en donde estés, si está allí, oyendo la radio en 94.9 FM en Bogotá, o a través de la app, tenemos la posibilidad de llegar a muchos lugares. Incluso me emociona bastante que me escriban de otras ciudades del país, porque independientemente que en cada ciudad de Colombia donde está la FM hay una programación distinta, pues ustedes quieren oírme a mí, llegan a través de la app en la FM oficial, la descargan en su celular o en su tablet y nos acompañan permanentemente oyendo las canciones que tenemos para ustedes. Borracho hasta el amanecer, esta sí es de sábado completamente, Los Coquillos, luego viene Lluevas con Celos con Huecas.